si no creyera en la locura de la garganta del sinsonido. Dialogando con el diputado del MAS y PSP, Rolando Cuellar. Red Contacto Sur. Se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio.